Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Tradición Musical. Son ya las 14 horas con 5 minutos y bueno, ese es el horario en el cual nosotros estamos ofreciéndoles toda esa música tradicional y bueno, en este caso arrancamos con algo de fusión, también algo de fusión tradicional. Arrancábamos el trabajo la tarde de hoy con algo de Marcela Moreno, quien en compañía del Bayano nos traía el tema Para Toda la Vida. Y bueno, arrancábamos con este tema un poquito para encender las energías del día lunes, que muchas veces es un poquito, cuesta arrancar el día lunes, ¿no? Después de haber pasado un sábado y un domingo merecidamente descansando, retomamos nuestras actividades este día lunes, y bueno, también ya se nos está acabando el mes. Estamos ya en el lunes 29 de septiembre. Les recuerdo que estamos escuchando Tradición Musical por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Darío Males, quien les está hablando en este momento, es el encargado de conducir este programa. También contamos con el trabajo de Diego Salazar en el equipo técnico, quien nos va a estar sintonizando y programando la música seleccionada para la tarde de hoy. Les cuento que hoy compartiremos con ustedes música tradicional y también de fusión de Argentina, Perú, Bolivia y por supuesto también nuestro país de Ecuador. Y si nos queda tiempo, compartiremos también algo de la música tradicional de Paraguay. De igual manera, los días lunes, un poco habitual, estamos compartiendo con ustedes algunas notas culturales que se generan en nuestro país y también en el mundo. Y adicional, estaremos con presencia de nuestro segmento Episodios. Todos los sucesos trascendentes de nuestra cultura musical y literaria lo vamos a recordar más adelante en nuestro segmento Episodios. Y bueno, entonces, esta es la propuesta para el día de hoy, tener algo de música un poquito entre tradicional y fusión para levantarnos los ánimos de este 29 de septiembre, el lunes 29 de septiembre y estar un poco radiantes como el clima de afuera, ¿no? Algo de sol, algo de vida en nuestra querida ciudad, que bueno, esperamos de que se mantenga hasta la noche y que si es que va a llover, que sea en la noche y en horas de la madrugada para que no nos coja en la calle. Bueno, vamos con más música y yo les quiero presentar este siguiente tema que se llama Para Ver el Día Crecer. Y este es uno de la... Este tema sale de una de las últimas producciones discográficas de un grupo musical que está próximo a cumplir 40 años de existencia. Me refiero a Pueblo Nuevo, quien en el 2012 presacaron al disco Para Ver el Día Crecer y ese disco lleva el título de una canción que se llama Para Ver el Día Crecer, que lo ejecutaron en el 2012. Así que bueno, vamos a escuchar este tema y al volver estaremos ya compartiendo con ustedes un poquito de agenda, un poquito de las notas culturales que se han sucedido en estos días, ¿ya? Siéntate a mi lado para ver el día crecer y el rumor deshabitado que no vuelve a ser la silueta de una historia, de un retrato más, como de una vieja herida que murió sin paz. Camino a pie, la noche mal enterrada, dormida la fe, con la brújula perdida, sin poder volver, y hasta el alma remendada del amanecer. El pueblo ver su amigo. de mi soledad. Corazón fue sin querer, ese vértigo descalzo que quise esconder. Ya me dejó estar y tan extraño es admitir que querida compañera tenías que partir, que querida compañera tenías que partir. Para ver el día crecer, ese era el segundo tema con el cual estábamos arrancando nuestro programa Tradición Musical. Y bueno, yo les quiero contar de que en la vida, en la sociedad, muchas veces existen varios sucesos o varias actuaciones en las cuales todos esos sucesos están expuestos a diversos puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces, lo cual nos lleva a la conclusión de que no existen verdades absolutas, más que las únicas verdades absolutas serían las verdades convencionales, ¿no es cierto? Como las de 2 más 2 son 4. Porque es una verdad absoluta, porque se ha llegado al consenso de ese sistema numérico, ¿no es cierto? Pero hay una verdad que yo la acercaría a una verdad absoluta actualmente en nuestro país. El despunte que ha tenido la cinematografía nacional ha sido muy evidente y muy presente. En realidad, estamos hablando de que se han dado cerca de 7 estrenos a nivel nacional, de producciones nacionales. Algunas cuentan con apoyos de otros países, pero son producciones nacionales en un año, 7 producciones en un año, cosa que en anteriores años, en anteriores décadas, no se había visto. Y bueno, esto les traigo a colación porque el documental La Muerte de Jaime Roldós, que se estrenó en el 2013, se encuentra entre los finalistas del Premio Iberoamericano al Periodismo que se está realizando en nuestro hermano país de Colombia, al norte de nuestro país. Y bueno, ese es uno de los premios que se está realizando, y ellos están incluidos entre los 3 finalistas como parte de la categoría Imagen, Innovación, Texto y Cobertura, por la cual se postularon 1.400 producciones de toda la región y también de la provincia ibérica. De esas 1.400, al momento existen 3. Está la de nosotros, la que sería la Muerte de Jaime Roldós, producida por Sarmiento y Rivera, y también está una chilena y una brasileña. Entonces estamos entre esas producciones compitiendo por ganar el primer premio iberoamericano de periodismo en, como les repito, en la categoría de imagen, innovación, texto y cobertura. Esta premiación se va a realizar el 1 de octubre a partir de las 19 horas en el Teatro Metropolitano de Medellín, así que vale la pena estar muy pendientes y también estar alerta de lo que va a suceder, ¿no? De si fueran o no fueran premiados con esta categoría, con este premio con esta premiación al periodismo de investigación, ¿no? Y bueno, esta cinta no es la primera vez que recibe premios internacionales, o que recibiría en este caso, sino que este, si lo ganara, se sumaría a otros reconocimientos como el que suscitó en Estados Unidos, donde ganó el premio del público en Chicago Latino Film Festival, y también fue condecorado como el mejor documental en el Festival de Cine Latino de Toulouse. Eso fue en Francia, hace un par de meses nomás. Entonces esperamos de que la producción cinematográfica, más allá de la cantidad, también se vaya incrementando en la calidad. Y como lo había dicho en algunas declaraciones del director del Consejo de Cinematografía del país, Juan Martín Cueva, de que en realidad se espera de que la cinematografía ecuatoriana sea una representación de nuestra nuestro país y de la calidad y de la potencia, del potencial y las capacidades que tienen los ecuatorianos para hacer del séptimo arte una de las artes consentidas de nuestro país. Así que bueno, con esa información vamos a continuar con más música y nos vamos hasta Salta, la provincia de Salta en Argentina, para conocer un personaje importante de las villas de Salta, Juan de la Calle, que nos trae en la voz de los Nocheros. Tradición musical. El escenario de las culturas de Hispanoamérica. 60 minutos de información, cultura, entrevistas, eventos y más. Tradición musical. Nos vamos levantando la tarde con más música. Yo les invito a continuación a escuchar a un gran cantautor de nuestra ciudad, a ver si le damos paso ya a David Chumaña con el tema Intoxicado de tu amor, una canción un poco romántica.

Día de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tradición musical. El escenario de las culturas de Hispanoamérica. 60 minutos de información, cultura, entrevistas, eventos y más. Tradición musical. Bien, estamos acá de regreso en Tradición Musical luego de escuchar estos mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay varios eventos a los cuales ustedes pueden asistir y también actividades aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, yo les cuento otra noticia cultural. La semana pasada en el Atlántico Norte, al norte de España, en La Perla Cantábrica, conocida así también esta ciudad de San Sebastián, se realizó la edición 62 del Festival de Cine de San Sebastián. Y entre las películas que se presentaron, por ejemplo, Escobar, Paraíso Perdido, el actor de esta cinta, que el próximo año ya estará en las carteleras, si no es de este mismo año, si no son finales de este año, recibió varios premios. Me refiero a Benicio del Toro, este actor que a partir del 2008 se dio a conocer de manera mundial con la película Che Guerrillas. Si bien anteriormente ya había trabajado en otras producciones, es a partir del 2008 cuando se dio a conocer a nivel mundial. Y además de eso, se dio, como les digo, él se hizo con algunos premios en este festival. Uno de ellos fue el premio Donostia, que es un reconocimiento que realiza este festival como homenaje a la trayectoria cinematográfica de este artista. Y bueno, este premio lo recibió de manos de otro artista latinoamericano. Fue el cubano Jorge Perugorria quien le entregó en sus manos este reconocimiento. Aparte de eso, en declaraciones, este actor señaló que ese premio recibido está dedicado para todo el pueblo de Puerto Rico, pues ha señalado de que en realidad es el resultado de todas las personas que le han acompañado durante todo el tiempo que ha trabajado en la industria cinematográfica. Les recuerdo que ese artista llegó por primera vez al Festival de San Sebastián en 1998 con la película Miedo y Asco en Las Vegas, y que ya varios años más tarde, en este caso en el 2014, regresa para presentar la película Escobar, Paraíso Perdido, y en este festival también el viernes pasado fue donde se llevó el premio Donostia. Como les reitero, es un premio que se entrega al reconocimiento del trabajo cinematográfico. Bueno, bien por las producciones y el trabajo que realiza este actor de Puerto Rico. Vamos a continuar con más música y vamos a mantenernos con la música de autor de nuestros ecuatorianos. Es momento de escuchar a Eduardo Calero Jaramillo con el tema Dime. Dime qué hago con tanto poder en las manos. Tantas vidas que no he vivido. Dime qué hago con tantos caminos para ir y volver y no estaré conmigo. Dime qué hago con tanta magia hipotecada y con tanta palabra mal barajada. Dime qué hago con cada sol encendido, revelándome a veces secretos escondidos. Dime que no soy sin una hoja en el viento, de aquí o de allá, copia del universo, como tú, como yo, como todo. Dime qué hago con tanta leyenda viva, con tanto gastar y gastar saliva. Dime qué hago con tantas rimas mal escritas, con la gente buena, con los malos días. Dime qué hago con tantos calendarios, con los meses que pasan y los años que faltan. Dime qué hago con tantas promesas que aún están en pie de guerra. Dime que no soy sin una hoja en el viento, de aquí o de allá, copia del universo, como tú, como yo, como todo. Dime que no soy sin una hoja en el viento, de aquí o de allá, copia del universo, como tú, como yo, como todo, como todo. Dime era el tema que nos traía nuestro amigo cantante y cantautor Eduardo Calero Jaramillo. En algunas ocasiones lo hemos tenido por acá compartiendo un momento esta cabina, estos micrófonos, conversándonos un poco sobre su vida, tanto en la música, también como en el lado académico de la, del lado de los derechos humanos, ¿no es cierto? Pero bueno, yo les quiero contar sobre un personaje de la ciudad de Quito. Nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, que hace no mucho tiempo cumplió 36 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, está constituida por esos patrimonios inertes, ¿no? Los monumentos, los parques, los edificios, patrimonios arquitectónicos, pero también yo consideraría que existen personajes que son patrimonios de nuestra ciudad. Es así que tenemos el propio Carlos Michelena, que nos ha visitado, músicos, Jaime Guevara, o sea, son personajes que se han labrado en la calle de la, en las calles de nuestra ciudad, en los espacios públicos, y que la gente los conoce. Y por eso yo les quiero conversar sobre un personaje de nuestra ciudad. Se llama Segundo Torres y es muy Tal vez no le conozcamos de nombre, pero por la imagen tal vez. Siempre se lo ven, especialmente en las calles del centro histórico de Quito, en la Plaza Grande, Plaza de Santo Domingo, en los lugares donde hay mayor aglutinamiento de gente, en una silla de ruedas. En una silla de ruedas con un charango, una guitarra o a su vez un rondador, haciendo música y también vendiendo su discografía. Él en realidad lleva cerca de 35 años en este quehacer musical, y a pesar de sus impedimentos físicos, no le ha restado sus sueños. Ha llevado su música por Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela. Así que ya en ese último país ha vivido cerca de 3 años, pero siempre ha sentido esa cercanía, esa nostalgia. Los brasileños la llamarían la saudade por la tierra ecuatoriana, y ha regresado acá a nuestro país. Sigue haciendo música, sigue alegrando a los transeúntes del trajín de la ciudad de Quito, del centro histórico de Quito, siempre, debido a que siempre hay personas de ahí que van corriendo por el comercio, por las actividades que siempre se desarrollan, pero a la par también pueden disfrutar de algo de la música tradicional, del folclore, de los sanjuanitos que nos entona segundo Torres ahí en las calles céntricas de nuestro centro histórico. Así que bueno, yo les quería hablar de este personaje para dar pauta a la canción que a continuación viene. Se llama Estelita, un sanjuanito que nos trae segundo Torres y su conjunto. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you. kurita ka ali char ka to suna so ama ya ni suka ba mama ka Bien, ahí estábamos escuchando este San Juanito Estelita que nos traía este personaje patrimonio que lo acabo de bautizar aquí, Segundo Torres. Nosotros vamos a continuar con más música de los Andes, y es momento de llamar a este pequeño escenario a Luzmila Carpio con el tema Clavelito. Después estaremos programándoles nuestro segmento Episodios. Me de ir como el cuspaba canaipa, ya no me has de ver. Chica son sachucasán, me de ir o a mi octamuna laipa, ya no me has de ver. Chica son sachucasán, me de ir o a mi octamuna laipa, ya no me has de ver. Me de ir, no he de volver, ni la puerta de tu casa, ya no me has de ver. Me de ir, no he de volver, ni la puerta de tu casa, ya no me has de ver. ¡Tocadita! Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 29 de septiembre. En el año de 1929 nace en Loja Blanca Cano, compositora, música, profesora del Conservatorio Lojano. Tiene a su haber dos pasillos, Cecilia y Ensueño. El 29 de septiembre de 1932 nace en San Miguel de Bolívar el poeta Dr. Francisco Yanes Velasco, autor de dramas, cuentos y de la letra del pasacalle Mi San Miguel Querido, La Bomba, Cachicaldo y del pasillo Maldad Suprema, música del Dr. Rodrigo Saltos. Estos dos temas fueron grabados por los hermanos Niño Naranjo. En 1961 nace en el Cantón Olmedo, provincia de Loja,

teníamos algo de los San Juanitos, con eso estábamos ya casi cerrando el programa del día de hoy, así que bueno, algo que les quiero contar es que bueno, son dos artistas ecuatorianos los que están nominados para la 15ª edición de los Grammy que se va a realizar este 20 de noviembre. Es tanto Paulina Aguirre como su esposo los que están compitiendo por varias categorías para alzarse con el Grammy Latino para este año. Así que bueno, estas son un poquito de las noticias que más en otras ediciones les estaremos acompañando. Y les adelanto que este miércoles 1 de octubre, como va a ser el día del pasillo, vamos a estar haciendo un programa dedicado a este género musical regional, no solo ecuatoriano, sino también regional, tanto de Colombia, Venezuela y Centroamérica que escuchan el pasillo. Nosotros nos vamos, les vamos a dejar programado una última canción que se llama Rosa Rosita, y bueno, espero que sigan en compañía de los 940M y que también nos vuelvan a sintonizar el día de mañana a partir de las 14 horas. Recuerde que les acompañó Darío Males y también Diego Salazar desde los controles. Tocaremos una casita, lo llenaremos con nuestros hijos felices.